Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió la semana pasada a los servicios de inteligencia de su propio país, obviamente, que redoblen sus esfuerzos, esto es literal, para averiguar el origen de la pandemia de COVID-19. La solicitud presidencial llega después de que haya recobrado protagonismo a lo largo del último mes la teoría de que el virus que provoca la enfermedad surgió en un laboratorio de la ciudad de Wuhan. Ese protagonismo se lo ha dado la publicación de varios artículos en la prensa estadounidense, concretamente en el Wall Street Journal, que es el que abrió la veda, y luego a partir de él ya han venido todos los demás. Tendríamos así dos hipótesis probables: una, que el virus saltase desde un animal a los humanos, y la otra de que se tratase de un simple accidente de laboratorio, que fue luego ocultado por las autoridades chinas. El principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, apuntó el martes pasado que no está convencido, y esto también es literal, de que el virus mortal se haya desarrollado de forma natural y alentó a que se realicen más investigaciones sobre sus orígenes. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos duda. Ya lo hizo en tiempos de Donald Trump. En febrero, cuando ya estaba Biden en la presidencia, mostró su desacuerdo con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas por expertos internacionales en Wuhan. Consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos a información fundamental a la misión de la OMS desplazada hasta la propia China para investigar. Los expertos indicaron que después de 4 semanas de trabajo en el país, la hipótesis más probable del origen del nuevo coronavirus es que llegó al ser humano desde animales salvajes, valiéndose de una o más especies como intermediarias. Bien, pues en estas estábamos cuando el Wall Street Journal publicó un reportaje en el que, aludiendo a fuentes de inteligencia, revelaba que 3 científicos del Instituto de Virología de Wuhan fueron ingresados en el hospital con síntomas de COVID en noviembre de 2019. Es decir, mucho antes de que las primeras noticias sobre el virus se hicieran públicas, ya a finales de enero de 2020. En paralelo, este diario informaba de que China está restringiendo el acceso a una mina de cobre abandonada donde los científicos de Wuhan habían recogido varias muestras de coronavirus en el año 2012, después de que 6 mineros se enfermaran por una enfermedad muy misteriosa, una enfermedad de carácter respiratorio. Como vemos, buena parte del problema se deriva de la persistente opacidad china y de las continuas deficiencias en la investigación por parte de la OMS. Es necesario, por lo tanto, seguir investigando para dilucidar responsabilidades y, sobre todo, y esto es lo más importante, para poder prevenir con más garantías futuras pandemias. Es posible que la pandemia de COVID-19 provocada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2 comenzase como lo hacen la mayor parte de las enfermedades de origen vírico. Es decir, un virus de origen animal fue mutando hasta terminar en el ser humano y lo contrajo el primer ser humano mediante contacto directo con ese animal. Esto no sabemos dónde pudo suceder en una granja, pudo suceder en un mercado o pudo suceder en una cueva. Da igual dónde sucediese, el hecho es que sucedió. No sabemos, eso sí, ni cuándo se produjo, ni desde dónde el virus dio el salto a nuestra especie. Pero no es la primera vez que un virus originado en una especie pasa a otra. De hecho, eso es bastante común. Esta es la hipótesis zoonótica, que es la hipótesis mayoritaria, o por lo menos con la que cuenta con más partidarios en estos momentos. Es la hipótesis con la que los científicos vienen trabajando desde hace más de un año, desde que aparecieron por primera vez las noticias de este extraño virus. Los chinos facilitaron su secuencia genética y se empezó a trabajar sobre esa idea. Los chinos también informaron en aquel entonces que se habían producido los primeros contactos en un mercado de animales vivos, de estos que había, porque ya han dejado de haberlos, al menos oficialmente en China. Por lo tanto, pues una cosa y la otra encajaban bastante bien. Un animal, cualquiera de ellos, que estuviese en uno de estos mercados, insisto, animales salvajes, pues se lo transmitió a un vendedor o a un comprador de esos animales y a partir de ahí ya se empezó a extender. primero por la ciudad de Wuhan, luego por el resto de China y a partir de ahí ya por todo el mundo. Esta es la hipótesis principal, la famosa zoonosis o hipótesis zoonótica. No es que se haya la comunidad científica abonado a ella por capricho o porque tengan especial predilección por esta hipótesis, simplemente porque es lo que suele ser lo habitual. La naturaleza nos lleva miles de millones de años de ventaja y a pesar de las precauciones que le ponemos, pues se las apaña siempre para colocarnos en jaque de un modo u otro. También es posible que el virus no hubiese salido de una selva o de una cueva. Es posible que hubiese salido directamente de un laboratorio, más concretamente de un laboratorio del gobierno chino. Esta sería otra hipótesis distinta, también en el mismo Wuhan, pero en un laboratorio allí. Sobre esta segunda hipótesis se trabajó desde el principio, bueno, se comentó en su momento, pero la falta de pruebas no permitió que se profundizase en ella. Ambas son posibles, tanto la zoonótica como la del laboratorio, pero eso no significa que sean igualmente probables. Es decir, las dos podría ser, no tenemos información como para inclinarnos por la una o por la otra, tenemos pistas más o menos directas, pero simplemente pistas, y no hay que confundir nunca una pista con una certeza. Durante la mayor parte del año 2020, del año pasado, y bueno, y buena parte de este año también, de 2021, los científicos, los gobiernos y, por supuesto, los medios de comunicación, que esencialmente hacen de correa transmisora de los otros dos, de científicos y gobiernos, consideraron que la hipótesis de la fuga accidental de un laboratorio era posible, pero improbable. O como mínimo poco probable. Pero bueno, el hecho es que los antecedentes con otras enfermedades daban por hecho o invitaban a los científicos a pensar que esto había llegado por simple zoonosis. Insisto, no es la primera vez que sucede y por supuesto no será la última vez que suceda. Los animales nos seguirán pasando virus a nosotros como también se los pasamos nosotros a los animales. No olvidemos que los seres humanos, aunque racionales, formamos parte también del reino animal y vivimos en el mismo ecosistema. Bien, vamos a hacer algo de memoria que siempre viene bien en estos casos. Allá por el mes de enero de 2020, cuando esto era todavía una noticia lejana, bueno, a principios de enero no era ni noticia todavía en Occidente, empezó a serlo en la última semana del mes, pero bueno, a finales de enero, cuando esto no se había extendido por el mundo, era solo una enfermedad nueva, desconocida, que se había presentado en China. En aquel entonces se hablaba de un mercado de pescado y de animales vivos en la ciudad china de Wuhan, como el lugar donde se había producido el salto entre especies. La mayor parte de nosotros no sabíamos ni colocar a Wuhan en el mapa, ni de nada nos valía que nos dijesen está en la provincia de Hubei. Bueno, pues como si nos dicen una isla perdida de Canadá, tampoco la conoceríamos. Todos tuvimos que ir a buscar al mapa exactamente dónde estaba esa ciudad. Una de las cosas que descubrimos en aquel entonces, yo además no puedo ocultarlo, porque como tengo un programa de radio diario y me toca hablar de estas cosas de actualidad, ahí está mi primer programa sobre el coronavirus, que no sé si fue el 31 de enero de 2020 o el 1 de febrero, pero vamos, acababa de saberse. Y yo fui el primero que tuve que ir a buscarlo exactamente el lugar donde estaba e informarme un poco. Bien, pues ahí en Wuhan, una de las cosas que descubrimos cuando ampliamos el mapa en Google Maps y vimos Wuhan, una de las cosas que nos llamó la atención fue lo grande que era aquella ciudad y el hecho mismo de que tuviese mercados de animales vivos. Algo que en Occidente nos llama la atención, porque no se puede vender animales vivos, ni salvajes, ni domésticos, más allá de ferias de ganado y demás, pero no, desde luego en el supermercado. Uno no va al supermercado y se compra un pollo vivo, ¿no? Dando saltitos por el mostrador, ni compra el cerdo y después ya lo mata en casa, ni nada de eso. Pero en China y en otras partes del mundo es bastante común. En este caso el mercado era de ciertos animales que nos preguntamos a veces en Occidente cómo se los pueden comer los chinos, pero el hecho es que se lo comen los chinos y los compran vivos y luego los rematan en casas. Bien, son bastante habituales en China, o por lo menos en ciertas partes de China. En estos mercados se comercia con animales extrañísimos, tipo civetas, por ejemplo, pangolines, otro animal que ha entrado en nuestras vidas desde aquel entonces. Yo desde luego no sabía lo que era un pangolín. También otros que sí conocíamos pero que nos dan un poco de asco, como las ratas o los tejones, que no es que nos den asco, pero nunca nos plantearíamos comernos uno. Por supuesto, todo esto sin control sanitario alguno o con unos controles muy suaves. Por lo que esos mercados en China eran el lugar idóneo para que los virus y las bacterias vayan saltando de una especie a otra. Los seres humanos en esos mercados son una especie más, que no se nos olvide. En los últimos años, las autoridades sanitarias de medio mundo habían insistido a las autoridades chinas que acabasen con eso, que China ya era un país globalizado, que tenía comercio con todo el mundo y que al final se iba a producir un problema, que esa era una práctica muy insalubre y que acarreaba un montón de riesgos. Pero el gobierno chino solía hacer oídos sordos, arguyendo que, bueno, que se trataba de una tradición y que como tal no podía eliminarse tan fácilmente, que eso ocasionaría quejas y que además pertenecía a las tradiciones chinas en ciertas fechas muy señaladas, como el Año Nuevo, celebrar las fiestas familiares con animales extraños, como puede ser este animal tan... que luego lo ves y es muy poquita cosa, el pangolín, concretamente. Desde luego el nombre que tiene es una auténtica delicia. Bien, pues bastó que apareciese este virus, el SARS-CoV-2, para que se tomasen medidas en el acto. Los chinos, creo que fue en el mes de febrero del año pasado, antes de que aquí llegasen los confinamientos, prohibieron de manera taxativa que se volviesen a celebrar mercados de ese tipo. La verdad es que no sabemos si se siguen celebrando o no. No tenemos ni idea porque el gobierno chino es muy opaco con todo. Así que podría ser que en Wuhan hubiese en estos momentos, si estuviese en este preciso instante que estoy grabando el programa y lo estáis escuchando vosotros, estén celebrando un mercado con animales vivos y haya dos chinos comprando y vendiendo, intercambiándose un pangolín. Pero bueno, oficialmente esos mercados ya no son legales en China. Bien, a partir de ahí empezaron las conjeturas. Y digo bien lo de conjeturas porque debido a esa obsesión del gobierno chino con ocultar información, investigarse se ha investigado poco. No sobre el virus en sí, que se ha investigado tanto que en apenas un año ya había una vacuna disponible, sino en cuanto al origen del virus. Habida cuenta de que este mercado tan grande de animales vivos en Wuhan, la zoonosis parecía la hipótesis más razonable, pues básicamente todos los científicos fueron por ahí. Pero claro, tratándose de esa ciudad en concreto, ya dicho, esa ciudad tan grande, habría también que considerar alguna otra posibilidad, cosa que se hizo ya hace un año. El mercado que el gobierno de Pekín señaló como origen del virus está a solo 12 kilómetros del Instituto de Virología de Wuhan, que es un centro virológico muy importante, especializado además en el estudio de los coronavirus. Que esté a 12 kilómetros es lo de menos, podría estar a 50 o a 60 o a 500, bastaría con que se hubiese producido una fuga ahí, que uno de los científicos contagiados fuese a ver a su tía o a su madre a Wuhan y ya sería suficiente. Es decir, que la distancia importa, pero no es un dato capital. El hecho es que hay un instituto de virología en Wuhan, concretamente uno que importantísimo, por cierto, que está especializado en el estudio de coronavirus. Pero hay más. El Centro de Wuhan para el Control y la Prevención de Enfermedades, que ha trabajado mucho con los coronavirus provenientes de murciélagos, está todavía más cerca. Este está a solo 500 metros. Un trabajador de uno de esos laboratorios podría haberse infectado con uno de los coronavirus que se utilizan en las investigaciones, llevando así el virus al mundo exterior. Podría haberse filtrado por el alcantarillado. Ojo, estamos hablando de 500 metros, que eso es realmente cercano. No sería la primera vez que se escapa un virus por el alcantarillado. Si una de estas dos hipótesis resultara cierta, nos encontraríamos una ironía bastante cruel. Una ironía del destino, quiero decir. Cuando en el año 2002 estalló la epidemia del SARS-CoV, es decir, del primer SARS, y estalló además en la misma China, se comprobó que esta variedad de coronavirus tiene una propensión preocupante por contagiarse a gran velocidad y terminar ocasionando una pandemia. Eso llevó en aquel momento a los virólogos de Wuhan a interesarse por el estudio de los coronavirus, con la idea de reducir la amenaza que representaban. Bien, de ser cierto que se escapó de uno de esos dos laboratorios, más que reducir, lo que han hecho es dar comienzo a una pandemia mucho más devastadora que la del año 2002-2003. Sé que puede costarlo creer, pero la cruda realidad es que los virus, las bacterias, los parásitos, vamos, los agentes patógenos, escapan de las instituciones que trabajan con ellos con una frecuencia mayor de lo que pensamos. La última muerte conocida por viruela, por ejemplo, fue el resultado de una fuga de un laboratorio en el Reino Unido. Esto fue en 1978. Después de esa, los británicos se deshicieron de la última cepa de viruela que tenían en las manos. Hoy solo quedan dos, oficialmente. Hay una en Estados Unidos y la otra está en Rusia. Los británicos tenían una y decidieron deshacerse de ella porque les había ocasionado un muerto. Se produjo una fuga, claro, en una población que ya no estaba, empezaba a no estar ni siquiera vacunada. El SARS-CoV, es decir, el primer SARS, el del año 2002, escapó dos veces de los laboratorios cuando se empezó a propagar por el mundo allá por el año 2003. Primero lo hizo en Singapur, de un laboratorio de Singapur, y luego posteriormente de un laboratorio de Taiwán. Al año siguiente, este mismo virus escapó de un laboratorio pekinés dos veces seguidas, en el año 2004. Todo esto, insisto, está documentado, lo sabemos. En el año 2007, por salir de Oriente y venirnos a Occidente, un laboratorio británico, un laboratorio de alta seguridad, de cerca de Londres, un laboratorio que estaban desarrollando una vacuna contra la fiebre aftosa, que afecta al ganado, tuvo una fuga. No lo supieron hasta que no empezaron a morirse los animales de una granja cercana. Al parecer, después de abrir una investigación, obviamente, el gobierno británico es un gobierno transparente y por lo tanto se informó de todo lo que había sucedido, se llevó a cabo una investigación independiente y se pudo descubrir que los virus con los que trabajaban los científicos en este laboratorio se habían filtrado a través del alcantarillado. Y dices, ¿cómo? ¿El virus tiene patas y camina? No, simplemente pues las soluciones con las que trabajaban los científicos iban al alcantarillado sin ningún tipo de filtro ni nada por el estilo. Virus operativos, estoy hablando. Iba a decir virus vivos, pero es que los virus no son propiamente un ser vivo. Virus con capacidad de contagiarse, vamos, y de reproducirse. Se fueron por el alcantarillado y terminaron en una granja cercana. Vieron entonces que varios animales se habían contagiado de fiebre aftosa con la misma cepa exacta con la que los científicos estaban trabajando en el laboratorio y no les hizo falta más que decir eureka, eureka, ya está. Simplemente se nos ha escapado y no entendemos muy bien cómo, porque este es un laboratorio de la máxima bioseguridad. Estos laboratorios en los que los científicos van poco menos que vestidos como astronautas. Bien, esto terminó sacando conclusiones muy válidas porque se mejoró mucho la seguridad en los laboratorios británicos y en los europeos y tuvieron además que sacrificar a todos los animales contagiados. Por supuesto, al dueño le tuvieron que indemnizar, solo faltaba. Se sospecha incluso que el virus causante de la gripe del 18, el H1N1, este del que os hablaba en aquella contrahistoria hace ya año y pico, partió también de un laboratorio. No se sabe si ese laboratorio era chino o era ruso, pero en aquel entonces algunos lo denunciaron para que se investigase, algunos científicos occidentales. No se quiso, bueno, no se pudo hacer, seguramente más bien lo segundo. Los medios de la época, tanto los medios científicos como los medios de transporte del año 18 eran más rudimentarios que ahora. Y luego, en aquel entonces, en el año 1920, tanto Rusia como China estaban metidas en dos crisis que imposibilitaron, crisis internas, imposibilitaron investigar. Bueno, 1920 Rusia estaba inmersa en una guerra civil tremenda. Y en China había mucha inestabilidad política tras la proclamación de la República de China en 1912. Bueno, de hecho, aquella época de la historia de China se la conoce como la de los caudillos militares, no os digo más. El control del gobierno, el gobierno republicano sobre el resto del país, era meramente testimonial. El territorio se fragmentó en cacicazgos autónomos que recaudaban sus impuestos y se encargaban de la administración y además se enfrentaban entre ellos. Bueno, fue entonces, en el año 21, cuando nació el Partido Comunista de China, el partido de Mao Zedong, que sería con el poder ya tres décadas más tarde, después de una guerra muy prolongada. Pero bueno, volviendo al presente ya los virus, antes de la irrupción del coronavirus, se sabía que la bioseguridad en el Instituto de Virología de Wuhan dejaba mucho que desear. Esto es lo que se extrae de un informe que realizaron varios diplomáticos estadounidenses que pasaron por allí en el año 2018, es decir, un año y pico antes de que apareciese este virus y la pandemia subsiguiente. En febrero del año 2020, el Ministerio de Ciencia chino implantó nuevas medidas de bioseguridad para los laboratorios. Y esto además lo hizo público y quiso que lo supiese todo el mundo. Esto indica que estas medidas de bioseguridad no debían ser muy estrictas. Y con el coronavirus circulando ya a toda velocidad por el mundo, se vieron impulsados a hacer algo al respecto, para que no les acusasen de, pues eso mismo, de tener los laboratorios sin demasiada vigilancia o con muchos fallos de seguridad. En esa misma época, una viróloga china llamada Shi Chengli, que adquirió cierta relevancia en Occidente, es la directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Instituto de Wuhan, fue entrevistada para la revista Scientific American. En la entrevista dijo que una de sus principales preocupaciones cuando apareció todo esto era si el virus podría haber venido de su propio laboratorio, es decir, que se les hubiese escapado. Acto seguido, después de reconocer eso, lo que hizo Cheng Li fue decir que había buscado todas por los registros, todas las secuencias virales con las que habían trabajado y concluyó que no. Pero recordemos que estamos hablando de China, que el gobierno chino elimina sin rubor cualquier información que le comprometa. Sabemos, por ejemplo, que el equipo de Xi Zhengli llevó varios años investigando las mutaciones que permiten a los virus de los murciélagos pasar a la especie humana. Esto lo sabemos no porque haya que ha habido que recurrir a un informe de inteligencia ni nada de eso, porque lo dejó por escrito. Uno de los experimentos que hizo fue combinar un coronavirus de murciélago y otro de ratón, dando lugar a un virus quimera, así es como se llama, cuando se juntan dos virus, que pudo replicarse de manera exitosa en las células del sistema respiratorio humano. Bien, esto no es una hipótesis, esto es ni una conjetura, esto lo sabemos porque Cheng Li lo dejó por escrito, ya digo, en un paper académico que publicó allá por el año 2015. El SARS-CoV-2 se parece mucho a un cruce entre un virus de pangolín y un virus de murciélago, de que hayamos hecho tantas bromas con los murciélagos y los pangolines a lo largo del último año. Eso sí, tiene una secuencia genética adicional que hace que el virus sea mucho más infeccioso para los humanos. Bien, estas coincidencias no implican necesariamente que haya sido diseñado por varias mentes humanas. La selección natural es extraordinariamente sutil y mucho más ingeniosa que nosotros, aportando estrategias de supervivencia porque lleva haciéndolo millones de años. Es por ello que es necesario seguir investigando. Pero claro, para eso es necesario que los chinos colaboren. Hasta la fecha, esa colaboración ha sido escasa y a regañadientes. Cuando la Organización Mundial de la Salud envió a un científico, a Peter Benbarek, a China, esto fue en junio de justo un año, bueno, julio del año 2020. El informe que hizo Benbarek al volver para la agencia declaró que los chinos habían hecho muy poco en términos de investigaciones epidemiológicas en Wuhan desde enero de 2020. Algunos infieren que esto lo que viene a decirnos es que China no es que haya hecho poco, es que no está haciendo nada. Porque sabe o quizás simplemente teme la respuesta y no quiere tenerla. Esa falta de celo por parte de las autoridades chinas se suma a las sospechas sobre el escape accidental de un laboratorio que hemos visto antes. Estas últimas son atractivas porque de la hipótesis zoonótica no se han aportado pruebas contundentes hasta la fecha. Esa es la verdad, no podemos decir viene de tal animal y siguió este camino. Es lo más probable porque ha sido siempre el modo en el que los virus han llegado hasta nosotros, pero no sabemos de qué animal viene, ya digo, o si el coronavirus empleó una especie intermedia para realizar su última mutación antes de dar el salto a nuestra especie. En esto los chinos también se niegan a colaborar. Durante la visita que los técnicos de la OMS realizaron a principios de este año, las autoridades chinas se negaron a proporcionar datos epidemiológicos clave sobre los, creo que eran los 100 o los 200 primeros casos conocidos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan allá por diciembre de 2019. Esa información es crucial. No todos los primeros casos de COVID-19 habían estado en el mercado. En lugar de ser el origen del brote, podría haberse tratado simplemente de un lugar donde se amplificó el virus. Así que es necesario buscar otras fuentes posibles, pero eso requiere información individualizada de cada uno de los primeros casos. La falta de esa información clave provocó que el equipo de la OMS no pudiese realizar una investigación epidemiológica en condiciones. Todo pasa, en definitiva, como podemos ver, por la colaboración china. Pero no creo que se pueda contar con ella, si os soy sincero. El gobierno de Xi Jinping se ha cerrado en banda, bueno, incluso exhibiendo una desfachatez indecente, ha llegado a afirmar que ellos simplemente importaron el virus de Occidente. Y la propaganda china amartilla mucho con eso. Es posible que el trabajo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos pueda dar lugar a argumentos a favor o en contra de la hipótesis del laboratorio, o que los científicos que estudian los detalles del genoma y de la estructura del virus puedan llegar a algo en el futuro. Pero vamos, no hay garantía, ni mucho menos de que esta cuestión se resuelva pronto. Esta incertidumbre además nos lleva directos a plantearnos los riesgos que estamos dispuestos a asumir en nombre de la ciencia. se están construyendo nuevas instalaciones para la investigación de virus y de bacterias, de patógenos, en definitiva, por todo el mundo, observando, eso sí, estándares de bioseguridad muy estrictos. Pero es bueno recordar que las medidas más sofisticadas también fallan. Recordemos la del que esa que os he contado hace un momento en Inglaterra, la de la fiebre aftosa. Falló. Un laboratorio de bioseguridad de los más seguros de Europa. Frente a la palmaria realidad de que somos humanos y cometemos errores, solo cabe la transparencia y una escrupulosa rendición de cuentas. En una dictadura como la China, ambos extremos son simplemente imposibles. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Juan Luis de Valencia, que nos habla del tema este del indulto a los condenados por lo del Procés. A propósito de los indultos o del autoindulto, como decías tú, del señor Sánchez, pues tanto las pretensiones que tiene el señor Sánchez con el indulto, con los indultos, como las posibles consecuencias, me hicieron recordar la conocida frase de Churchill, el gran hacedor de frases, a propósito del pacto de Múnich que firmó Chamberlain, la paz para nuestros días, y cuando vino tan feliz en el Parlamento, creo que le dirigió una diatriba, a pesar de ser de su partido, porque él nunca estuvo a favor de ese pacto. Bueno, es que no creía en Hitler, ¿no? Lo tenía calado, por decirlo así, pero era lo único que lo tenía calado en la izquierda y en la derecha británicas. Que le dijo, obviamente no es traducción literal, ni mucho menos, algo así como que ha preferido usted el deshonor para evitar la guerra, y finalmente, además del deshonor, tendrá la guerra. Y en efecto, un año después, casi justo, la guerra. Bueno, pues si sustituimos guerra por continuación del conflicto o secesión o nuevo intento de secesión, va a tener Sánchez el deshonor de haber forzado todas las instituciones, haberse saltado al Supremo, en fin, haber ofendido a muchos que podrían tener también indulto y no lo van a tener. Es decir, haber conculcado la igualdad de la ley, de facto, ¿no? Y muchas cosas más, porque verdaderamente es que es increíble. ¿Por evitar qué? Por evitar la secesión y para tenerlos contentos, que no, ya se ve que no lo están ni lo van a estar. En fin, al final tendrá el deshonor con la continuación del conflicto probablemente. Claro que esto tiene una derivada que puede ser positiva, y es que en Europa, bueno, en general, en el resto del mundo, se ve como benevolente, no tan vengativo como lo presenta Puigdemont al gobierno español, ¿no? Y esto le haría se quedaría sin discurso. En fin, tampoco es que lo escuchen mucho, pero veremos con todo qué es lo que pasa, probablemente de manera muy inmediata. Pues nada más, enhorabuena por todos sus programas, como siempre te digo, y que los sigo desde que empezaron. Y adelante, un saludo para todos. Pues mira, Juan Luis, de la historia se aprende mucho, se aprende casi todo, siempre, casi todo ha sucedido ya, ¿no? En mayor o en menor medida, no exactamente igual, pero a veces de manera muy similar. Los indultos, bueno, y quien dice indulto dice amnistía, a los golpistas rara vez han funcionado en el pasado. Recuerda que Hitler, antes de esto que nos cuentas, fue también indultado por el golpe del putsch de la cerveza. Este del indulto o de la amnistía es un apaciguamiento que suele volverse contra los apaciguadores. En España tenemos un ejemplo relativamente reciente, y no estoy hablando de Tejero o de Armada, de los que tanto se está hablando en los últimos días, sino de otro golpe fallido el que el general José Sanjurjo dio en Sevilla en agosto del 32, la famosa Sanjurjada, vamos, que se saldó con la detención de Sanjurjo, su juicio y después su condena a muerte. Bueno, primero le conmutaron la pena capital por la de cadena perpetua. Se lo llevaron al penal del Dueso, luego ya al castillo de Santa Catalina en Cádiz. Bien, esto nada, fueron un par de años, y cuando Lerroux llegó al gobierno en 1933, propuso al presidente Niceto Alcalá Zamora amnistiar a Sanjurjo y a sus hombres, y ya pasar página. Un poco la idea era que viesen que la república era generosa. Alcalá Zamora se negaba en principio, se lo pensó mucho, pero al final aceptó. Amnistió a Sanjurjo y este ya se marchó al exilio, a Portugal. Según llegó a Lisboa, se puso a conspirar contra la república. Bueno, de hecho, él, y no Franco, iba a ser el encargado de formar gobierno tras el golpe del 18 de julio. Pero cuando salió de Lisboa para acaudillar la asonada militar, se estrelló la avioneta en la que viajaba. Lo hizo nada más despegar de un aeródromo, creo que en Cascais, cerca de Lisboa, porque el muy necio había metido demasiado equipaje. Quería desfilar en Madrid con todas sus galas y medallas, y la avioneta, pues, debía ser pequeñita y no pudo levantar bien el vuelo. Vamos, sirva lo de Sanjurjo de ejemplo. Podréis decirme alguno que, bueno, que otras veces sí ha funcionado. No sé, el caso de los líderes republicanos tras la Primera República. Gente como Salmerón, Castelar o Pi Margall, que se exiliaron o fueron detenidos con la restauración borbónica y luego perdonados. Pero es que en 1874 la causa republicana apenas tenía adeptos. Cada uno de ellos volvió a la vida civil, con la cabeza gacha, tratando de no significarse, claro, después de todo el desastre que había sido la Primera República. Bien, este caso de los independentistas catalanes es muy distinto. No están arrepentidos, amenazan con volverlo a hacer y además cuentan con unas bases muy numerosas y motivadas que les van a empujar a volver a intentarlo. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de esto del indulto visto a través de los medios. Y me gustaría hacer un pequeño repaso de las habituales técnicas de manipulación de los medios de comunicación, en este caso a cuenta de los indultos de los golpistas catalanes. Entre esas técnicas está, pues, que en una tertulia aparentemente plural, pues los contertulios, digamos, partidarios de las ideas del gobierno, aparecen más brillantes, siempre son alguno más, que los, digamos, pues menos partidarios del gobierno de Pedro Sánchez, que suelen ser alguno menos, suelen ser menos brillantes, se les suele apabullar, se les interrumpe, si meten baza, pues diga, por favor, no interrumpa. Bueno, lo habitual en este tipo de tertulias. Otra técnica es el de las comparaciones. Se está recorriendo mucho a esto de que se ha, pues, indultado a corruptos en Consejo de Ministro y que, claro, si gente que ha robado, pues se les indulta, ¿por qué no a esta buena gente? Prescindiendo, por ejemplo, de que uno de los delitos es el de malversación de fondos públicos, porque si la broma esta del golpe de Estado se lo hubieran pagado de su bolsillo, pues bueno, aún se podría debatir sobre el tema, ¿no? Pero es que malversaron fondos públicos, desviaron ilegalmente fondos públicos para montar sus aventuras y están condenados por eso. También en las comparaciones se olvidan de la gente a la que no se ha indultado. Es decir, el Consejo de Ministros también ha denegado indultos a personas que, pues, por ejemplo, toxicómanos que cometieron, pues, hace unos cuantos años delitos de hurtos o robos, que tienen informes favorables del tribunal, de la fiscalía e incluso de víctimas que dicen, mire, pues a mí que este señor ingrese en la cárcel no me soluciona nada, por mi parte que lo indulten. Pues ni con esas se les indulta y a los golpistas parece que se les va a indultar. Y después hay otra técnica muy sutil, que es la de que hechos contrastados, como por ejemplo que los golpistas no se han arrepentido, algunos han manifestado que si estuvieran en las mismas situaciones volverían a delinquir, pues este hecho, y digo, es incontestable, esa es la actitud de los golpistas, se presenta en las televisiones como que la oposición dice que los golpistas no han hecho ningún gesto. No es que lo diga la oposición. Es que es un hecho, es decir, es como decir, la oposición dice que a las 12 de la mañana luce el sol, no, a las 12 de la mañana luce el sol. Invito a los amables oyentes a este tipo de manipulaciones, esta plantilla de manipulación, que la vean en otros temas, ¿no? Estas técnicas tan, a veces tan burdas, pero a veces tan sutiles y preparadas. Yo me entretengo con esto y la verdad es muy, muy divertido. En serio, Israel, ¿cómo te castigas? Me tienes alucinado. Ya sabes lo que hay en la tele. Los que defienden al gobierno, pues están ahí, haciendo auténticas contorsiones encima de un alambre para apoyar a su jefe, haga lo que haga. Bien, aquí es donde se ve dónde lleva el periodismo y los periodistas de partido. Son un auténtico espectáculo, parece un circo. Creo que, de cualquier manera, eso no va dirigido a ti, Israel. Eso va dirigido a una audiencia muy concreta que busque precisamente eso, que le den argumentos para seguir creyendo. Los argumentos ahí en la televisión y en esas tertulias los van a encontrar. Y claro, pero es que solo los van a encontrar en la tele, porque si van a la mayor parte de emisoras de radio, a las redes sociales o a YouTube, pues se van a encontrar con cosas que no les gustan. Aquí, si hay algo que ha conseguido Pedro Sánchez y Podemos, ha sido que la izquierda española vea la televisión más que nunca. En fin, seguimos con Mauricio de Ecuador, que nos habla de la izquierda hispanoamericana y la importancia que ha tenido el castrismo en ella. Antes de nada, deseo expresar un saludo a tu persona, Fernando, y a todos los contraescuchas. El motivo de este audio es contestar o tratar de lanzar alguna luz sobre el hecho de que se menciona que la izquierda latinoamericana vive en códigos de hace 20, 30 años, a la vez que esos códigos, esas formas de comunicación, esos pensamientos ya han sido superados en Europa. Al respecto, yo tengo una experiencia que tal vez ayude a explicar esto. Resulta que en el año de 1988 yo tenía 22 años y tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua. En aquel entonces, en ese país estaba en plena vigencia la Revolución Sandinista y había personas que pertenecían a la izquierda de diferentes países. Por ejemplo, hablemos de Francia, de Yugoslavia, de Alemania, que aún había la federal y la democrática, de Argentina, que eran peronistas, Uruguay, Tupamaros, Colombia, de las FARC, M19, Honduras, de Guatemala, que eran del ORNG. Bueno, en ese marco pude conocer personas de izquierda radical de todo el mundo y tener contacto con ellos. Ahora, dentro de toda esa, digamos, fauna, el encuentro más interesante que tuve y en varias oportunidades pude conversar con ellos fue con los de la Unión Soviética, que esencialmente era un grupo de militares que habían participado en la guerra de Afganistán, eran veteranos de la guerra de Afganistán. Y tenían la orientación política afín al gobierno de ese entonces de la URSS. Eran partidarios de Gorbachev y de la perestroika. Entonces, en el marco de un encuentro político en lo cual a mí me tocó exponer la realidad del Ecuador, yo dije algo que a mí me parecía evidente, que habíamos salido de un gobierno que era el de León Febres Cordero, que había sido una persona muy mala. Entonces, uno de los muchachos me detuvo y me dijo: bueno, pregúntanos de estos chicos de la Unión Soviética, soldados, un sargento concretamente. Él me dijo: este León que tú dices que era una persona mala, que seguramente es una persona mala, ¿cuántas gentes ha matado? Y él me dijo: ¿mató a 10? Te dije: no, algo más me parece. Y yo le dije: ¿mató a 20? Puede ser, le dije. ¿Mató a 50? No, no creo que haya habido tantos muertos en el gobierno de León. Él me dijo: nosotros tuvimos a Stalin, él mató millones. Nosotros no estamos por el fascismo, sea pardo o sea rojo, nosotros estamos por la democracia. Nosotros estamos con Gorbachov, por la glasnost, que se llamaba. Y a mí me dejó eso muy marcado. Resulta que en ese entonces Gorbachov estaba viajando por muchos países del mundo, concretamente la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, explicándoles que el socialismo ya había fracasado. Y ese proceso de explicación fue asimilado por las personas que vivían en Europa. Lamentablemente, el viaje que él hizo a Cuba, él explicó a Fidel Castro lo mismo. O sea, que había una crisis de socialismo, que había que democratizar el socialismo. Eso Fidel Castro no lo aceptó. Y resulta que la izquierda latinoamericana siempre fue muy adicta a Fidel Castro, a la figura de Fidel Castro. Entonces, de manera irreflexiva, no optaron por una crítica de lo que era el socialismo real en aquel entonces. Y más bien se fueron por la línea de Fidel Castro, que fue sostenerse en el poder y crear el Foro de Sao Paulo, a través de la cual algo dieron un poco de barniz a ideas antiguas, pero en sí mismo era lo mismo. Entonces, yo veo que ahí hubo un proceso histórico que se asimiló en Europa, que se lo entendió y se comprendió, y que en América Latina aún falta por comprender. Es por eso que en mi teoría, que es una teoría, nada más en mi forma de pensar, yo creo que la izquierda latinoamericana aún le falta vivir lo que es la caída del muro de Berlín. Y seguramente la vivirá en unas décadas, en unos años, no sé cuándo, el momento que implosionen los regímenes de Venezuela, de Cuba, que algún día pasará, y seguramente ese momento será como lo que se vivió en la década de los 90 en Europa, sobre la crítica, sobre el pensamiento de lo que es realmente el socialismo. Es lo que te puedo decir. Por lo demás, muy agradecido por tu programa, muy agradecido de pertenecer a las personas que escuchan, al conjunto de personas que escuchan tus programas, y nada más, me despido. Efectivamente, Mauricio, en la América hispana todo ha pasado por Fidel Castro y el castrismo en los últimos 60 años. Castro ya tenía influencia antes de la caída del muro. Y sí, lo peor de todo y lo más incomprensible de todo es que siguió teniéndola después. Fíjate una cosa. Las guerrillas que machacaron todo el continente en los años 60, 70, 80, incluso los años 90, estaban promovidas, armadas y financiadas por la Cuba castrista. Bien, esto está documentado, aquí no, esto no es una opinión. Bien, pues cuando cayó el muro, también lo empezaron a hacer las guerrillas, como era lógico, en tanto en cuanto, pues, el bloque del Este dejó de ser bloque del Este, la Unión Soviética desapareció, empezó a faltar financiación, sobre todo, pues, que ciertos vientos de cambio imposibilitaron que en muchos países los guerrilleros siguiesen con las armas en la mano. Empezaron las famosas negociaciones en distintos países. Bien, pues ahí apareció de nuevo Castro, postulándose como mediador. Caray, que esto no se quedó en los años 80 o 90, que las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia se celebraron en La Habana, hace 5 años. Veías a Raúl Castro erigiéndose como juez y claro, te entraba la risa, porque era juez y parte, además de una manera muy evidente. El castrismo, y no sé muy bien por qué, siempre ha tenido un plus de legitimidad para la izquierda hispanoamericana, y eso ha modulado a toda la izquierda del lugar, pues durante 60 años, ya digo, con contadas excepciones. Un ejemplo es la izquierda costarricense, que siempre vivió un poco al margen de eso, y en parte, pero solo en parte, la izquierda uruguaya. Bien, pues vamos a terminar, vamos a irnos ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de los indultos. Pedro necesita indultar a los secesionistas, y la literalidad de la ley no se lo impide. Así que previsiblemente antepondrá sus necesidades a cualquier otra consideración. Ya sea con indulto, o con una amnistía, o con un tercer grado forzado, la esencia de la situación es el mercadeo político de la justicia. Lo que demuestra una vez más que los políticos tienen intereses y que estos jamás se supeditan al interés general, o a la lógica, o a la ética, o al escrúpulo. Los secesionistas compran excarcelación con votos de apoyo, y Pedro vende, vende, vende. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy. Mañana habrá más, así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.